Buenos días, amiguitos. Para mí son noches. Eduardo no ha podido llegar. Les habla el conde Drácula. Eduardo me dijo que les dijera la primera pregunta mientras él llega. Así que disfrutarán de mi compañía mientras esperan a Eduardo. Vuele, vuele, vuele. Adivina cuál es. Escuchen atentos la primera pregunta. Si en la noche escuchan un silbido espeluznante y nos sorprende un hombre muy alto que carga en su hombro un gran saco, ¿de qué leyenda venezolana estamos hablando? ¿Del hachador perdido? ¿Del ánima de Santa Elena? ¿O del silbón? Levanten a sus padres de sus tumbas, digo, de sus camas, para que escuchen la primera pregunta. Si en la noche escuchamos un silbido espeluznante y nos sorprende un hombre muy alto que carga en sus hombros un costal, ¿de qué leyenda venezolana hablamos? ¿Del hachador perdido? ¿Del ánima de Santa Elena? ¿O del silbón? Ya regresamos con la respuesta. Mientras tanto, escuchemos a Rubén Rada y la canción para que se tranquilicen. ¡Chito! Buen día, chicos. En el bosque de Acuya vive el oso Rubén Ra. Es un oso diferente, es distinto a los demás. Es veloso y perezoso, pero le gusta cantar. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, tira cohetes sin parar. Cuando el oso Rubén Ra se duerme para hibernar, sueña que está en otro bosque, en un bosque de verdad, donde nadie va a cazar y el hacha no se conoce. Y aunque parezca mentira, viven en completa paz. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, tira cohetes sin parar. Pero cuando se despierta y ve el bosque de verdad, descubre que lo soñado no se hizo realidad. Entonces sueña despierto que si se pone a cantar, todos los animalitos lo pueden acompañar. Y con los sueños de todos, en los que podrá cambiar. Y con los sueños de todos, en los que podrá cambiar. Y con los sueños de todos, en los que podrá cambiar. Y con los sueños de todos, en los que podrá cambiar. Y todos fueron felices en el bosque de Acuya. Y todos fueron felices en el bosque de Acuya. Y todos fueron felices en el bosque de Acuya. Todos fueron felices en el bosque de Acuya. Ya levantaron a la abuelita de su tumba, digo, de su cama. Ya saben la primera pregunta para los que apenas se acaban de despertar. Si en la noche escuchamos un silbido espeluznante y nos sorprende un hombre muy alto que carga en su hombro un gran saco, ¿de qué leyenda venezolana estamos hablando? ¿De mi amigo el achador perdido? ¿De mi hermana la ánima de Santa Elena? ¿O de mi compadre el silbón? Y la respuesta correcta es... ¡el silbón! Mi compadre el silbón es la aparición más temida del llano venezolano. Es un alma en pena que recorre la oscuridad con un silbido espeluznante que estremece hasta el más valiente. Es un hombre muy alto que camina sobresaliente por encima de las copas de los árboles. No. Cuenta la leyenda que fue condenado por su madre a hacer una aparición como castigado por haber matado a su padre. Dice la gente que cuando el espíritu está cerca, se escuchan un sonido de huesos que chocan unos con otros. Se cree que los lleva en su saco al hombro. Muchos piensan que son los huesos de sus víctimas. ¡Uah! Por eso es mi compadre. Qué interesante, mi compadre Silbón. Le gusta la oscuridad igual que a mí. Trataré de buscarlo esta noche para salir de fiesta. Mientras yo busco la dirección del silbón, ustedes escuchen una canción para que se relajen un poco. Me atoré. ¡Chito! Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz, y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver.

Ya estamos de regreso con Chocolate Caliente de Fantasma. Y la segunda pregunta del día de hoy, ¿ya saben cuál es la respuesta? Repito la pregunta. Ah, casi se me olvidaba. Eduardo ya no va a venir más. Se perdió en el camino, así que yo me quedaré en su lugar hasta quién sabe cuándo. Sigamos pues con la segunda pregunta y vuele, vuele a que no sabes. ¿Qué fantasma se le aparece a los hombres infieles? ¿Mi suegra la Llorona? ¿Mi comadre la Sayona o mi amiga la loca Luz Caraballo? Y el fantasma que se le aparece a los hombres infieles es mi comadre la Sayona. Mi amiguitos, la Sayona es la aparición de una mujer elegante y alta. Es considerada como la castigadora de los hombres que son infieles. La Sayona se aparece con sus cabellos largos y negros, vestida con una bata blanca, a la orilla de la carretera. Cada vez que se aparece aquella mujer, las luces de los vehículos fallan en medio de las sombras. Me gusta el estilo de la Sayona. Se muestra como una hermosa dama y cautiva a los hombres para luego mostrarles sus filosos dientes y luego atacarlos. Esa creo que fue mi mejor compañera, porque tiene las mismas cualidades mías, casi las mismas. Hoy hablamos sobre dos leyendas venezolanas. Las leyendas sobre espanto forma parte de nuestra literatura oral. Pasan de generación en generación. En nuestro país las leyendas de la Sayona y el Silbón son particularmente famosas. Causan a través de los años las mismas impresiones de miedo que quizás alguna vez tuvieron nuestros abuelos. ¡Qué programa tan bonito, ¿no creen? A mí sí me gustó. Continuemos con Ojalá que te salga la Sayona. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡La luz del sol! ¡No! ¡No! Tranquilo, amiguitos, ya regresé. Soy Eduardo Guillén. Venía al programa cuando algo me detuvo. Déjenme terminar con este Drácula usurpador de programas. ¡No! ¡No abras la cortina! ¡No te muevas, vampiro rastrero! ¡O abro la cortina! ¡No, la cortina no, por favor! ¡Ja, ja, ja!